Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Hola, buenos días. Estás escuchando el directo de Tofuria del lunes 11 de marzo. Estamos aquí yo, Jordi Piro, y acompañados por Valentina también. Hola a todo el mundo. Podéis decir hola si queréis. Buenas. Hola. Y nada, pues estamos en el lunes post 8M. El 8M, gracias a Dios, llegó y pasó. Y algunos habíamos perdido esa esperanza, pero no. Y hoy vamos a comentar alguna que otra cosita, poner un poco de música que nos gusta mucho, de artistas muy guays, que creo que no las hemos puesto nunca, muchas de ellas. Uh-huh. Y vamos a poner también una charla. ¿Queréis presentar la charla que vamos a poner? Enmarcadas en las jornadas pro derechos de la Asamblea Pro Derechos del 8M, pues había de Valencia, claro, todo esto contextualizado en Valencia. Tuvimos una charla sobre trabajo sexual y anarquismo, que como muchas personas también nos piden siempre, pues, se va a grabar, tal, pues la hemos editado y la vamos a poner aquí en el programa para quien quiera escucharla con tranquilidad. Y bueno, recordamos que siempre que quieran comentar algo, que nos escribáis, ya sea por Facebook o al email, que es radiomalva.tofuria@bastardi.net. Y eso, y antes de pasar a poneros la charla, que la verdad es que nos sorprendió mucho porque, bueno, el Ateneo se llenó y tuvo muy buena acogida y salimos bastante contentas. Pues antes de la charla, si queréis comentar algo de la Mani, del bloque, cómo lo vivisteis. Yo por mi parte he de decir que estuve muy a gusto. Hacía tiempo que no iba al 8M. Y... O sea, tiempo 30 años. Hacia... Creo que alguna vez algún 8M fui. No lo sé. Creo que... Pero bueno, sí que hace bastante tiempo que decidí no ir y bueno, con el bloque pro derechos creo que éramos una, pues no sé, ¿no? Como que vi peña muy guay y no sé, su manifiesto, todo, ¿no? Como que me sentía bastante bien entre ellas, no sé. Y bueno, he de decir que esperábamos un montón así de, bueno, a ver qué pasará, la gente iba con miedo, vamos a desplegar la pancarta, porque además íbamos acompañando también, o nos autoacompañábamos con la delegación de Valencia del sindicato Otras, que también llevaban su propia pancarta, y bueno, creo que tuvo bastante buena acogida, al menos en la zona donde estábamos, ¿no? Como que la gente se sorprendió al ver los paraguas rojos... mucha gente se sumó a nuestras consignas. A veces cambiábamos las consignas que oíamos alrededor y la gente pues se reía, ¿no? Pues lo de con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca, y nosotros, ¡gratis! ¿No? Entonces al principio se rayaban, pero fue un momento así muy divertido y de hecho algunas personas que nos encontramos con pancartas por la abolición de la prostitución y todo eso, no hubo ningún tipo de altercado ni nada. Y bueno, me consta, yo no la vi en directo, pero bueno, he visto imágenes en la prensa de una pancarta enorme del feminismo es abolicionismo. Me da mucha rabia la gente que se cree súper ultra legitimada para decir qué es y qué no es feminismo. La gente que lleva la que llevaba la pancarta, pues decirles que si tú desde esa posición privilegiada, porque bueno, entiendo que el 8M también les atraviesa, pero hay muchas cosas ahí a mirarse. Si tú te sientes súper legitimada para decir lo que es y no es el feminismo, pues yo también me siento legitimada para decir el feminismo no es lo que tú estás diciendo, y para mí era, para mí es otra cosa, ¿no? ¿Qué decía la pancarta? Feminismo es abolicionismo, así como súper tajante, ¿no? Ah, wow. Y no hay más que decir. Y bueno, sin más, ¿no? Era una pancarta muy grande. Era enorme. Y muy cara, sí. Y muy cara. Sí, no, total. Está bien, claro. Queremos crear ese espacio para hablar también un poco del bloque y de lo que estuvimos haciendo, porque me parece que en los medios de comunicación así más masivos, digamos, no salió casi. De hecho, hubieron bloques en muchísimas ciudades del Estado español. Hubieron bloque para los derechos de las trabajadoras sexuales en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, me parece que en Murcia, no sé si en Zaragoza, o sea que había, además estaba rolando por las redes un cartel específico con el horario y lugar de llamada de los varios bloques pro derechos en las distintas ciudades del estado. Me parece que esto no está saliendo mucho en lo que es, digamos, esos archivos fotográficos que están saliendo, ¿no? Por parte de distintos medios de comunicación en las redes. Y nada, entonces está bien, ¿no? Recordar que las trabajadoras sexuales y sus aliades estaban ahí en las calles este 8M. Y que nada, y que igual es buscar un poco, porque también muchas trabajadoras sexuales están ahora sacando las fotos de sus bloques. Entonces es interesante también visibilizar que esto ha ocurrido, ¿no? Sí, está claro que tenemos que hacer un llamamiento a que todos los bloques se encarguen de tener una comisión o un grupo de retratar esa vivencia, ¿no? Y de cómo, pues lo que tú has dicho, ¿no? Los relatos de esa manifestación, en esos relatos ha sido invisibilizado totalmente el grupo pro derechos. Y bueno, estoy súper segura de que otros colectivos también lo han, o sea, que estaban allí y no han sentido que se les representaba en ese resumen de la manifestación, ¿no? Sí, seguro. ¿Y qué pasó con este paseo al CIE? Que nos han contado por ahí que también ha habido un momento súper interesante, ¿no? De este 8M al CIE de Valencia. Ah, sí, vosotras estabais. Yo tuve que llegar un poco tarde. Bueno, tú estabas trabajando. Sí, estuvimos. Había la comida al CIE a las 2. Y hubo varias gente, había peña, lo que estuvo genial, porque en un principio la manifestación del 8M tenía que pasar de Valencia, tenía que pasar por delante del CIE. Al final la Asamblea General del 8M Valencia decidió que eso no iba a suceder, y entonces estuvo bien que dentro de la propuesta de las 8 jornadas de lucha estuviera esa iniciativa. Creo que, bueno, hubieron varios coros, batucada, como para que se escuchara desde dentro del CIE. Nosotras aprovechamos para estar ahí componiendo nuestros carteles y no sé qué también. Y creo que hubieron varias chicas que fueron a los que les tomaron los datos y les dijeron que les iban a multar por desacato a la autoridad, por tonterías como... A lo mejor, no sé, estaban buscando a sus compañeras y se habían parado delante de la puerta y los policías estaban en plan, esa es una salida de emergencia, tenéis que moveros de aquí, darme vuestra documentación, no sé qué, no sé cuánto. Y así hubieron varias. Pero aparte de eso, ¿no? Estuvo bien y estuvo participado. Fue un momento... Creo necesario. Luego no sé si... O sea, quiero decir... Me gustaría más pensar en formas de... No, si el 8M lo que está pidiendo es el cierre de los CIEs, pues igual lo que estaría interesante sería pensar en formas de luchas coordinadas y real en Valencia, por lo menos, ¿no? Donde además, si no me equivoco, el CIE de Valencia tiene también una zona de mujeres, cosa que no todos los CIEs tienen, y entonces llegan también muchísimas mujeres de otra parte del estado, que al salir simplemente se encuentran, ¿no?, en la calle sin más, y si consiguen salir de ahí, que, o sea, que se les deje salir y no se les expulse. Entonces se encuentran que realmente les hacen salir de la puerta del CIE, están en una ciudad que no conocen y donde no tienen nada para, ¿no? A lo mejor no tienen nada ni para saber exactamente cómo volver a casa, ni se sabe muy bien si las familias saben dónde está esa persona. O sea que igual sería interesante, teniendo en Valencia el CIE esa especificidad, también que el movimiento feminista empezara a trabajar para, además de exigir el cierre del CIE, hacer una solidaridad real con esas, bueno, mujeres, pero para mí todo el mundo, ¿no?, que está ahí dentro encerrado. No sé, eso sí que yo creo que lo comenté ya en el último Tu Furia, en el que hablamos de todo ese tema del 8M, bla, bla, bla. Que sí, que me parece que en la comisión, durante el quinto encuentro feminista, bla, bla, bla, aquí en Valencia, en la comisión sobre CIE y fronteras, alguien pues hizo una propuesta muy concreta alrededor justamente de esa temática, y me parece que no quedó realmente recogida en ningún lado, ni que se habló realmente de prácticas de lucha real. Entonces igual por ahí sí que sería algo interesante, sobre todo porque muchas feministas aquí en Valencia somos, muchas personas que participan en ese tipo de espacios y de movimientos como el 8M y no sé qué, somos en mayoría personas blancas y europeas, muchísimas de aquí, o sea que quiero decir que tenemos recursos materiales y inmateriales de sobra como para podernos poner a crear prácticas reales y prácticas realmente feministas alrededor del tema del CIE, ¿no? Sí, es correcto. Hay uno de los dos CIE en el Estado español que tienen un módulo específico para mujeres. Es uno de estos, es Valencia, y seguramente allí se dan casos de opresión específica que va más allá, ¿no?, de la opresión simplemente por no tener papeles. El hecho, como tú decías, de que las mujeres vengan llevadas allí desde diferentes partes del Estado, que tanto si vienen detenidas en Barcelona, tanto si vienen detenidas en Asturias, acabarán, ¿no?, esto de la delocalización, acabarán en el CIE de Valencia o en el CIE de Madrid. Y además de cuando salen, que suerte que ya han salido, pero también mientras están dentro, de poder recibir menos visita, tener menos acceso a la posibilidad que desde fuera le traigan material, le traigan ropa, le traigan un teléfono para poderse comunicar, el contacto con un abogado, no estando en la ciudad desde donde se pueden poner en contacto con un abogado de pago. Son todas cosas sobre las cuales se puede reflexionar para generar un tejido de solidaridad directa con las presas allí. Y ha sido muy bonito, ¿no?, pasar estas horas del 8DM fuera del CIE, también acordándonos de estas mujeres presas. Uh-huh. Sí, sin duda. Piero, ¿quieres decir algo? Tú también estabas. No, estuvo muy bien, fue muy alentador toda la peña que vino. Un piquete entero, ¿no?, que estaba ahí por Beni y por Ciudad Bella, sí. Se vino directo para el CIE y eso estuvo súper guapo. Y luego, pues, me gustó la cara de los maderos ahí de enfado, ahí de estas guarras aquí cuestionando nuestro sacro trabajo. Ahí estaban todos ahí con actitud soberbia, no solamente multando a la peña, que también, luego ya veremos si llegan las multas, esperemos que no, ojalá. Pero sino que estaban ahí cuadrados al lado de la furgoneta, poniéndose los chalecos, en plan ahí, pues eso, de pataleta, gentuza. He visto una foto como que están colocando un delantal que pone With Voltes Rebel, ¿no? Ah, sí, claro. En la puerta azul del CIE. Según llegó el piquete, se puso ahí. Hubo un rato largo, que eso debió dolerles en su orgullo, que estuvo la puerta colapsada por feministas, pero súper colapsada, hasta que allí vinieron unos chulos y ya se pusieron ahí delante en fila para que la peña no se acercara a la puerta, pero sí, pusieron ahí el delantal en la puerta del CIE. Qué bien, la verdad es que viendo las imágenes de las ciudades, o sea, se ha batido récord en casi todas las ciudades del Estado español. He estado viendo manifestaciones en otros países y ha sido el año que más movilización que más gente ha llevado a las calles el 8 de marzo, vamos. La gente estaba on fire con eso. Sí, sin duda. Bueno. Lo que decimos siempre, ¿no? De que solo un día, ¿no? Que os oí en el anterior programa diciendo que nos gustaba lo de los días señalados, ¿no? El Día Internacional, no sé qué, no sé cuántos. Pues siempre hay que decir, vale, como no es un día solo, pues a veces la gente se autoorganiza de alguna manera, ¿no? O sea, que no se quede solo en un día, salgo a la manifestación y ya está. Desde luego, desde luego. Bueno, vamos a poner una cancioncita y luego ya volvemos. Ahora vamos a escuchar a María Lynn, Once Upon a Time, I Was a Ho. Ahí va. Once upon a time, not long ago, I was a hoe. And I'm admitting it, I won't take it back. Cause I did this shit, I was a hoe. And I'm admitting it, I won't take it back. Cause I did this shit, I was a hoe. More money, I want your money. I want more money, I want your money. More money, I want your money. I want more money, I want your money. I said, if I wanna fuck him, gon' fuck him. But if he ain't got a buck, I won't cuff him. Spend 100 on me, it ain't nothing. Wanted double D, so he stuffed him. Back to the point, is it some cash in this place? If it is, I'll probably stick the stats in your face. Turn around, then he asked about the taste. He fell in love like the passion of Drake. But I fuck him though, and I don't even care if his mother know. It's about that paper on another note. And I fake a baby like the rubber broke. And I, once upon a time, not long ago, I was a hoe. And I'm admitting it, I won't take it back. Cause I did this shit, I was a hoe. And I'm admitting it, I won't take it back. Cause I did this shit, I was a hoe. More money, I want your money. I want more money, I want your money. More money, I want your money. I want more money. This is for all my hoes. All my gold digging hoes. Money getting love, my hoes. About the riches, all my hoes. Broke hitters, don't do those. And I'm admitting it, I rip you quicker for your benefits. Send a flick, tender strip, independent chick. Turn a bitch into Ellen DeGeneres. Yeah, contrary, I'm the blonde bomb scare. I'm rare on top, got a lot kind near. True dime, Mulan, where I find my hair. If you ain't buying, get from down round here. D-O-double-L-A R-S, y'all motherfuckers gon' pay. D-O-double-L-A R-S, y'all motherfuckers gon' pay. Once upon a time, not long ago, I was a hoe. And I'm admitting it, I won't take it back. Cause I did this shit, I was a hoe. And I'm admitting it, I won't take it back. Cause I did this shit, I was a hoe. More money, I want your money. I want more money, I want your money. More money, I want your money. I want more money. Hace un tiempo fui una puta y no me arrepiento, y lo que quiero es tu dinero. Es básicamente lo que dice la canción que acabamos de escuchar. Quiero tu dinero y quiero más dinero. Exacto. Eso dicho, hablando de todo esto, vamos a empezar con la... ¿Vamos a lanzar la charla? Sí, os dejamos con el audio de la charla, Trabajo sexual y anarquismo. Muchas gracias a toda la gente por venir y por toda la gente que ha venido a todas las actividades, que estamos muy contentos con eso. Ahí va. Bueno, lo típico, esto va a ser un espacio de seguridad para trabajadoras y trabajadores sexuales, aliades. Entonces es un espacio donde no se va a debatir sobre si nos parece bien o no la prostitución, o que las actrices porno, o la barra americana, o sea, no va por ahí, porque vamos a hablar desde otro lado. Entonces se puede preguntar, se pueden tener dudas, evidentemente, pero siempre desde un lugar de respeto, no tanto cuestionando, ni juzgando, ni nada de eso, ¿no? Sí, como si tus dudas van hacia, o sea, se enraizan en cuestiones como si eso debe de existir, ese tipo de cosas, este no es un lugar para vosotros. Sí, es así, ¿no? O sea, antes de que, ¿no? Como que no vale toda opinión no nos parece válida, y una opinión que es putófoba no tiene un espacio aquí. Esperamos nunca tener un espacio en ningún sitio, pero en fin, al menos aquí no. Nada. Bueno, sí, empezando de dónde sale el tema de 8M Pro Derechos. Es una asamblea que se crea con la necesidad de tejer alianzas entre trabajadoras sexuales y trabajadores, y sobre todo aliades, justo después de que fueran las asambleas que iban a organizar las movilizaciones del 8M, ¿no? Entonces, desde el 8M se decide que el tema de la prostitución es una línea roja que no se va a debatir. Entonces, es un tema que queda totalmente apartado de las asambleas, ¿no? A nivel estatal, a nivel... Es una línea roja, no es que no se pueda debatir, es que no se puede hablar ni mencionar. O sea, eso quiere decir que la realidad de todas las mujeres o otros sujetos del feminismo que puedan existir, que estos cuerpos, estos sujetos que son... viven, o sea, trabajan en la industria del sexo o tienen alguna relación con la prostitución o con alguna parte de trabajo sexual, que es mucha y muy variada, no tienen espacio en este feminismo 8M que de repente ahora parece ser que mueve masas, ¿no? Bueno, para que se quede claro la violencia importante que está sucediendo y que todo el mundo está contenta con sus cercavilas, contentas con su lo que está sucediendo, ¿vale? O sea, esto está pasando con esta base de violencia y de silenciamiento de la realidad de las trabajadoras sexuales. Sí, hasta el punto que en el encuentro estatal, pues unas compañeras trabajadoras sexuales y gente aliada que había ido al encuentro estatal, pues es escracheada y en algún momento hasta violencia física, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya llega la necesidad de decir, bueno, pues vamos a hacer algo por nuestra parte. Hola. No. Entonces, claro, vamos a dar voz a esto, vamos a darle difusión y vamos a hacer una programación como paralela. Y también iremos a la manifestación como un bloque, el bloque puta y aliada. Lo que pro derechos y bueno, y nos da igual, ¿no? Lo que digan desde ciertos feminismos, lo que puedan decir de las trabajadoras sexuales. Luego, en más concreto, nos apetecía hacer una charla en torno a los ambientes libertarios y anarquistas, que son los lugares que políticamente más habitamos. Y bueno, entonces esta charla o este coloquio que va a ser tiene como dos finalidades, o sea, no es algo casual ni tal, sino que tiene un objetivo, que es que os posicionéis o obligar a vuestros colectivos que se posicionen, porque ya no hay tiempo para... No, es que todavía no hemos... Eso es lo que yo digo en todos los colectivos. Ese tema no lo hemos hablado todavía, yo todavía no sé lo que pienso al respecto. No, o sea, lo tienes que pensar y tienes que decidirlo. Quiero hablar con una prostituta y con una abolicionista para que me expliquen sus dos posiciones y así poder entender el... ¿Sabes? Es como... Esa gente que se lee... el mundo y esa especie de fantasía de si me leo el mundo y la información, pues no, como voy a tener una idea real de las cosas, ¿no? Y es como, a ver, peña, o sea, es que no hay así que pasa que llevamos un montón de tiempo estancadas en un discurso que no puede problematizarse, no puede entrar en complejidades, porque siempre tenemos que estar concretamente a las áreas. Yo voy a hablar en plural pensando en trabajadoras sexuales y aliadas. Yo no vivo el trabajo sexual, pero llevo muchos años militando en como aliadas del feminismo y aparte también sí que hay ciertas cosas de mi cotidianidad que pueden estar vinculadas al trabajo sexual, pero yo no me identifico como trabajadora sexual. Pero bueno, sí que de alguna manera es mi comunidad también. y desde ahí digo nosotras, que nosotras y nosotras. Bueno, pues eso, como que llevamos un montón de tiempo completamente ancladas en este rollo, ¿no? Como tenemos que estar todo el rato defendiéndonos de cosas súper obvias, no podemos entrar en realmente problematizar bien todo, ¿no? O sea, por eso igual sorprende o ha sido un poco así de decir, vamos a hablar de trabajo sexual desde una perspectiva anarquista, ¿no? Como que constantemente es ¿no? Como derechos o no derechos, existencia o abolición, ¿no? Como cosas así como macro... que no nos dejan realmente hacer nuestra movida, hacer política. Y bueno, por eso quiero decir que quiero transmitir que está muy mal eso de los debates uno y uno, ¿vale? O sea, si, por favor, si ves que hay alguna persona que se le ocurre esa maravillosa idea, decirle que no lo haga, ¿vale? O sea, que no lo haga, que eso no es neutralidad, que esta es una idea muy europea de lo que es la neutralidad, es terrible y violento. Ya está. ¿Tiene que pasarse, no? Creo que sí, no lo sé. Ah. Entonces, eso, posicionarse y más que nada porque luego con otros aspectos sí que decimos mucho, ¿no? Lo de en situaciones de opresión, la neutralidad se pone en base, ¿no? Del lado del opresor, pues bueno, pues aquí es lo mismo, ¿no? Y el otro objetivo es que vayáis al bloque también. O sea, es así tal cual, ¿no? Que vayáis al bloque porque no sería la primera vez que se recibe violencia, ¿no? Por parte del sector más criminalizador y entonces pues mola hacer piña y mola también poner el cuerpo, es un acto de aliado de que pues que está muy bien, ¿no? Pues que por una vez sean personas no trabajadoras sexuales que reciban un poco y hagan un poco de escudo. Se me ha olvidado lo que iba a decir, algo se me ha olvidado. Perdonad, me pongo un poco nerviosa. Para que nuestros tropichillos ahí también están muy excitados ahí. Quieren que vayas al bloque y no. A ver, no, no tiene por qué pasar nada, pero es verdad que o sea, para que también entendáis y difundáis la cuestión de que no es un bloque de trabajadoras sexuales, sino que es un bloque de todo tipo de personas identificadas con el género que quieran, por elección, por el médico, por lo que quieran, que estén a favor de que las personas que se dedican al trabajo sexual no estén a la merced de la policía, a la merced de las leyes que las mandan a lugares para trabajar que son súper inseguros, que estéis en contra de que pues maten a gente por trabajar en ustedes sexo, que estéis en contra de ese tipo de cosas. Nada, derechos humanos básicos, tampoco, ¿sabes? Luego también, más que nada porque cuanto más visibilidad hay, cuanto más se habla del tema, cuanto más... pues eso, cuanto más se normaliza dentro de lo que es esa palabra, que nos suena así un poco rara, pues el estigma, ¿no? Pues se vive menos, ¿no? Porque algo que se habla siempre de cuando se habla de trabajo sexual es como el súper temazo del estigma que sufren las trabajadoras sexuales, sus entornos afectivos, familia, bla, bla, bla, laboral, y bueno, pues eso. Cuanto más visibles y más grandes se haga, pues más pues se hace más llevadero, ¿no? Es como, pues yo qué sé, los ambientes libertarios también suelen ser muy machis, muy no sé qué, pero luego yo cuando voy con mi peña queer, con mi peña transfeminista, no sé qué, pues entonces pues es como, bueno, vale, se va llevando mejor. Entonces, vale. También otro objetivo de esto es dejar de pensar que en nuestros espacios no hay trabajadores sexuales, ¿no? Que eso es algo que también oímos un montón, que es el tema de, bueno, pues las trabajadoras, ¿no? Como hablamos en tercera persona de como si vienen, si las llamamos, ¿no? Es que están en vuestros colectivos, están... Lo que pasa es que por el tema de el estigma que hablamos siempre, pues no te lo van a decir o a lo mejor hay gente que lo sabe, gente que no, entonces no es decir que invitamos a las trabajadoras sexuales a participar de los espacios anarquistas es que hay trabajadoras sexuales anarquistas militando ya con nosotras en muchos ámbitos, ¿no? Claro. Sí, de hecho, este texto, que bueno, es unas pocas fotocopias, a mí me llegó por eso, por Cafetas Feministas, que es un espacio de difusión de Barcelona, yo antes viví en Barcelona, que bueno, que son, es un grupo de peña, o sea, es que claro, no se sabe, son trabajadoras invisibles, pusieron un email y que, digamos que invitaban a la peña aliadas para que difundieran el texto, porque evidentemente no es lo mismo llegar a tu ocupación con el texto en plan, mira esto, sabes, que llega una persona que pues que no es trabajadora sexual, en plan, mira, esto es importante, ¿no? Es como que bueno, que lo ponen sobre la mesa, ¿no? Que al final eso de que lo de hacerse visibles también es una cosa que a veces tiene que ver con el privilegio y a veces tiene que ver con precisamente con estrategias de ha sido siempre de no sé, como bueno, perdón, sí, creo que me voy a adelantar ahora mismo, quiero un poco centrar en más en el vínculo de trabajo sexual con el anarquismo, pero igual podemos empezar explicando un poco el título. Vale, y antes de empezar el título es que queríamos dejar cosas ahí como súper claras antes de meternos en el meollo. Y era, aunque vayamos a hablar de feminismo, aunque vamos a hablar de anarquismo, no somos anarcofeministas, ¿vale? El anarcofeminismo es una corriente dentro del anarquismo que, bueno, no nos representa en el sentido de que, bueno, ahora está en renovación, ¿no? Nos consta, y tenemos muchas compañeras anarcofeministas y bla, bla, bla, pero siempre ha ido por una línea muy esencialista, bastante abolicionista, bueno, lo que comentábamos preparando la charla, ¿no? De los primeros textos, por ejemplo, de... Sí, yo ahora me meto un poco con eso. Ah, vale. Bueno, pues eso, si conocéis un poco el anarcofeminismo, así como... Es que suena así, anarquistas feministas, ¿no? Es una corriente como muy concreta que no, ¿vale? Entonces, vale, pues el porqué del título de la charla, que tampoco es casualidad. Sí, no, o sea, de hecho, bueno, me equivoqué, en realidad no es exactamente así la frase, pero la frase es todas las putas odian a la poli, y es una frase que utilizaron un colectivo de trabajadoras sexuales en Marsella, creo que fue en Francia. Bueno, se hicieron unas jornadas y acabaron haciendo esta pancarta que luego pues bueno se ha utilizado en diferentes espacios y para mí sí que no sé, a mí me resonó mucho porque es como joder, no sé, que al final han pasado muchos años desde que empezó a notar que los espacios anarquistas no son espacios de seguridad para trabajadoras sexuales. Y es una cosa que nunca lo he entendido bien. O sea, de verdad, nunca lo he entendido bien porque no se me ocurre... O sea, tienen muchos vínculos a nivel de historia, a nivel de clandestinidad, por ejemplo, a nivel de precisamente de compartir ciertas infraestructuras que son necesarias para, ¿no? Para tener un cierto nivel de invisibilidad cara al Estado. Por supuesto, autoorganización. Si no se autoorganizan las trabajadoras sexuales que no tienen derechos y que no tienen, o sea, y no solo aquí, sino en otros países que está criminalizado, que la peña se va al talego, que no, como, o sea, si ellas no se autoorganizan, no tienen dinámicas de autocuidado, de autodefensa delante de la policía, sobre todo, que evidentemente la policía, en tanto que es el órgano ejecutor del Estado, ¿no? Como quién va a estar más en contra de la poli que las trabajadoras sexuales, que históricamente han estado oprimidas por el Estado o utilizadas, ¿no? Y bueno, y con esto queríamos abrir así un poco, porque en el fondo no solamente es que los espacios anarquistas son como nuestros espacios de origen político, sino que es que también son nuestros espacios emocionales, de cotidianidad. No sé, y a mí siempre me ha chocado mucho porque he estado como en esos dos espacios, tanto en espacios de más de trabajo sexual o con trabajadoras sexuales y también en espacios anarquistas, es como peñas, que hay mucho en común. Y me sorprendía mucho que hubiera tanta putofobia. porque lo que hay es putofobia. O sea, hay putofobia que tiene mucho que ver también con ese machomenismo que hay también en espacios anarquistas, que es una pena. Pero bueno, o sea, pero, y que eso también tiene que ver con una devaluación de esas cosas que son más femeninas o de ciertas estrategias de supervivencia y de lucha y de resistencia que tienen más que ver con formas más de lo femenino, que no de las mujeres, sino de lo femenino. Yo creo que también está unida esa putofobia, pero también hay una putofobia intrínseca que yo creo que tiene que ver sobre todo con... bueno, con cuestiones que queremos ir desgranando aquí alrededor como de ciertas mistificaciones del anticapitalismo, ¿no? Como básicamente el conflicto abstracto del dinero, por ejemplo, ¿no? El conflicto abstracto con el tema del trabajo. Y digo abstracto porque en realidad no es un conflicto real. Quiero decir, que yo sepa, vamos, yo no tengo mucha gente alrededor que no trabaje. Si no trabaja es porque tiene familias que pueden pagarle su vida, y si no tiene familia, tiene un estado, que es como una especie de familia segunda, que es, ¿no? O sea, tienes la suerte de tener una familia, el privilegio, perdón. O sea, el privilegio es de tener una familia que te paga o de tener un país que te paga. Si no, todo el mundo tiene que currar. Y que yo sepa, nada, está, eso no está penalizado en los espacios anarquistas, al menos los que yo he frecuentado. Me parece que es, si trabajas como trabajadora sexual, ahí hay algunas cosas, pero no es porque seas puta, es porque puntitos suspensivos, ¿no? Ahí sí que queríamos como preguntaros qué cosas son, como, porque a mí me han llegado algunas cosas, ¿no? De hecho, todo esto para mí, bueno, suelto yo un poco la chapa y luego tal o intervengo. Es que a mí esto me vino también porque pues estaba estaba en Ámsterdam haciendo una movida. Y bueno, también el contexto de Holanda es otro, ¿vale? Pero bueno, al final de esta actividad, digamos, vino una persona y me dijo que cómo podía ser como que yo me identificara como anticapitalista y defendiera el trabajo sexual, porque el trabajo sexual es capitalista. Y yo me quedé en plan, ¿qué coño me estás contando? O sea, no conecté. Entonces me puse un poco a revisar ciertas cosas, empecé a hablar con muchas compañeras, empecé un proyecto que llevo 2 años ya con él, que si alguien tiene ganas de echarme una mano, estoy muy abierta a ayuda, que es un trabajo es un documental sobre trabajo sexual y anarquismo, que son diferentes entrevistas a trabajadoras sexuales y aliadas, pero sobre todo trabajadoras sexuales alrededor del mundo, que, digamos, hacen referencia tanto a su historia, o sea, a su contexto de derechos específico, geopolíticamente hablando, pero también a su historia a nivel de lo que es el anarquismo, a nivel de lo que es, ¿no? Porque no es lo mismo el anarquismo aquí que el anarquismo en Estados Unidos. Que... Y bueno, pues sí que es verdad que ¿no? Como yo pensaba, ¿por qué, no? Como... Es verdad que el anarquismo, así como histórico, como bien en plan del 36, así, ¿no? Como es un anarquismo que ha sido de la mano de mujeres libres, profundamente anti-prostitución. Pero también hay que entender desde dónde sale eso. El tema es que efectivamente muchas anarcofeministas dicen, no, mujeres libres estaban en contra del trabajo sexual, pues nosotras también. Pero es que el trabajo sexual no ha sido siempre lo mismo a lo largo de la historia. Ni ha sido lo mismo a nivel de lo que significaba políticamente, ni ha sido lo mismo a nivel de... ni siquiera de las prácticas. O sea, cosas que ahora mismo se entienden como trabajo sexual y están de hecho publicitadas y cobradas en tanto de trabajo sexual... En otras épocas es que no, eso no era trabajo sexual, era otra cosa, otro tipo de trabajo, otro tipo de intercambio. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Te encuentras, eres una mujer anarcofeminista de mujeres libres, estás en el año 39 con los fascistas en la frontera parando su avance y estás, pues... estás acabando con toda la propiedad privada, estás eliminando a los burgueses, estás colectivizando las casas. Entonces, ¿qué pasa? Todas las mujeres que formaban parte del antiguo, digamos, orden económico, en el que los burgueses tenían sirvientas, tal y cual, que eran mujeres mujeres de la ruralidad del territorio se mudaban a servir en una casa en Barcelona o en Madrid. Entonces, ¿qué pasaba cuando de repente ese señor ya le habían cortado la cabeza? O sea, cuando ya no había esa estructura económica, que todas esas mujeres acababan, pues se iban a la calle sin dinero, con la clase, porque la clase no se pierde nunca. Entonces, ¿qué estaban? ¿Qué tenían? Nada más que ofrecer que unos servicios sexuales en un contexto de guerra, ¿vale? Entonces, yo me imagino que también estaría en contra, en ese sentido, de la prostitución, porque lo vería como una forma de... o sea, ellas, es que en serio, fue el primer texto que escribieron, fue un texto diciendo que no puede haber un proyecto revolucionario sin que se acabe el horrible cosa de la prostitución. Esa fue de las primeras cosas que escribieron Mujeres Libres. Entonces dices, coño, o sea, pero porque, es que no, tiene sentido. O sea, tiene sentido, estoy de acuerdo, por supuesto, pero no es lo mismo que estamos viviendo ahora, y no es lo mismo tampoco, o sea, y tampoco hay que, bueno, yo qué sé. Ellas tenían estos liberatorios que les habrá llegado, ¿no? Que eran como, básicamente, como lo que hacen las monjas ahora mismo también, ¿no? Que pues te dan café, te ofrecen que si quieres puedes ir a limpiar el culo a un señor de clase alta o de lo que sea, puedes, bueno, reengancharte a alguna parte honorable, digamos, de la cadena del capitalismo, que sí que está bien. Bueno, no sé, como de alguna manera es por no echar tierra tampoco, ¿sabes? Porque es verdad que tiene un sentido, pero por otro lado también, si atiendes a también al pensamiento, las propuestas de Mujeres Libres, ellas, por ejemplo, también planteaban que no podía haber una agencia política sin que hubiera una independencia económica. Y yo creo, no conozco ningún campo, digamos, del trabajo asalariado en el capitalismo donde las mujeres, precisamente, o los cuerpos feminizados y otras disidencias, digamos, o sea, donde los cuerpos no hegemónicos cobren más que los cuerpos hegemónicos, que es la industria del sexo. Pero es que ahí la referencia es el comunismo libertario, no es el capitalismo. Son las experiencias de comunismo libertario que se están realizando ya para las mujeres libres. Están hablando de milicias y de colectividades y demás, de una revolución que está esparchada. Claro, claro, pero precisamente esa revolución, o sea, que además la cuestión de la revolución privada también, una nueva revolución, o sea, como una revolución social que tenía que pasar inevitablemente por el cambio también de las actitudes entre los compañeros, no sé qué es cuando. Eso sí que se trabajaba entonces. Claro. Mucho más a fondo que ahora. No, por supuesto, pero ¿eso qué significaba para las mujeres? Sexo gratis para los hombres. Ya, entonces, si, como... Si consideras el sexo una mercancía, entonces es relevante si es gratis o cuesta dinero, pero si estás intentando abolir la mercancía, pues eso te contesto. Es que no se trata de eso, y creo que además... Sí, hemos... se trataba de eso, sí. Bueno, no lo sé. Yo no estaba, tal vez tú sí. Tampoco. Pero, es que... Pero eso es historia, tú estás hablando... Sí, estoy hablando... Sí, concretamente estoy hablando de un texto que estaba específico en esto. ¿Eh? Gracias. La movida es que yo no quiero tirar por tierra todo lo que el anarquismo a nivel histórico nos puede ofrecer de estas mujeres en concreto... Pero sí que creo que, y sigo con, sí, podemos seguir con ellas, de hecho, comprendiendo que efectivamente, mientras que no haya una autonomía económica, no puede haber tampoco una agencia política. Y esto tiene que pasar inevitablemente por dejar a la peña en paz, que se, ¿no? O sea, que consiga, o sea, empoderar a la gente en sus estrategias de supervivencia, que no dejan de ser también y de alojarse en brechas del capitalismo, y al alojarse en esas brechas del capitalismo, olvidándonos de todo gran ideal que al final quien se acaba, bueno, en fin, ese estar alojadas en esas brechas del capitalismo lo expanden esas brechas, es como un paso más cerca de que se acabe todo, yo pienso, y eso es lo que me dio así un poco de power también para empezar el proyecto del docu. Que una de las preguntas, por cierto, es ¿qué opinas de la poli? Y la verdad es que no tiene desperdicio. Cuando yo he dicho que se estaba reconceptualizando las cosas y que hay cosas en las que ya no piensan igual y que evidentemente contextualizando esos textos antes es una cosa y ahora es otra, me viene a la como un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Estábamos en las jornadas en la muestra del libro anarquista de Alicante y había una charla de sobre anarcofeminismo, ¿vale? Entonces una mujer de Mujeres Libres daba una charla sobre anarcofeminismo y explicaba cómo dentro de Mujeres Libres y ellas dentro de la CNT, o sea, que estaban luchando por sus siglas, que porque todo eso y los nombres a nivel histórico le dan un montón de importancia, pero cómo habían llegado a la conclusión de que el nombre de Mujeres Libres invisibilizaba a otros cuerpos no binarios, no, porque se habían estado haciendo un montón de debates sobre lo trans, sobre el género y todo esto, entonces habían decidido que no se llamaban más Mujeres Libres, ¿no? Entonces, como diciendo, bueno, hemos podido dejar atrás este nombre, ¿no? Que tiene tanta historia, que tiene tanta cosa, para llamarlo de otra manera, pero ¿cómo se llamaba? Me acuerdo. Ahora tenía otro nombre, le habían llamado, ya no era Mujeres Libres, era otra cosa. Era la sección de dónde era, tampoco me acuerdo. Exacto, Mujeres Libres de Albacete. Entonces, era como que lo dejaba muy claro, ¿vale? Entonces, ahora hablamos con la E, porque en nuestras asambleas hablamos en neutro, super a tope con la peña no binaria, todo esto. Entonces decía, antes del debate y antes de la charla, vamos a debatir si nos parece bien, porque no estamos posicionadas, el tema de la prostitución. Entonces yo, la primera persona que intervino fui yo y dije, me parece una mierda que tú te hayas hecho un curro de trabajar del tema del género, de la no binariedad, de no sé qué, que me parece súper genial. Entonces ya lo des por todo, lo das ya por sabido, en plan de, no por sabido, sino lo das por hecho que la gente en este espacio va a respetar a la peña trans, pero el tema de la prostitución vamos, o sea, usarlo como una carta para hacer más rico este debate, cuando en realidad lo que está generando es un montón de violencias, porque la peña trabajadora sexual que ha ido a tu charla de narcofeminismo tiene que de repente verse en un debate sobre si lo que hace está bien o está mal, ¿no? Entonces era como, por eso digo que sé que están reconceptualizando cosas, pero bueno, tampoco quiero centrarme ahora en o sea, la charla no va por tampoco por Mujeres Libres, ni mucho menos. Entonces, no, pero claro, inevitablemente vamos a, ¿no? Como que, no sé, que a mí me gusta mantenernos juntas, ¿no? Pero vale, también hablando de historia, cuando vamos a hablar de las abolicionistas, no queremos gastar el término abolicionista. Vamos a hablar de sectores criminalizadores, feminismo blanco, depende del momento, ¿no? Feminismo blanco, porque tiene muy... bueno, también en inglés se dice SWERF, ¿no? Como, no sé si sabéis, ¿no? Las feministas TERF son las feministas anti-trans, bueno, no se define anti-trans, pero sí que excluyen a las trans como sujeto político del feminismo, y luego están las SWERF, que es Sex Work Exclusionary Feminism. Bueno, lo mismo, pero con las trabajadoras de la industria del sexo. De hecho, las anarquistas en inglés se llaman, o sea, bueno, en inglés, en Norteamérica se llaman abolicionistas. Porque, o sea, digamos que las feministas criminalizadoras o en contextos anglosajones no se llaman a sí mismas abolicionist feminism, no. Se llaman SWERF o no sé qué, porque, yo qué sé cómo se llamarán, pero no se llaman abolicionistas porque abolicionismo en esos contextos significa abolicionismo de, o sea, es un movimiento que de hecho tiene que es un movimiento en contra de las cárceles porque se hace un vínculo, se hace no, es que se ve y se visibiliza y se trabaja desde el vínculo que hay desde los procesos, o sea, desde la esclavitud negra en Estados Unidos a la cárcel y el sistema carcelario, ¿no? Entonces, aquí es como que las que se llaman a sí mismas abolicionistas quieren como de alguna manera quedarse un poder, como si tuvieran un movimiento social o tuvieran una gran organización súper estructural, cuando en realidad ellas no tienen ningún plan a nivel estructural, precisamente. Solamente quieren molestar a las trabajadoras, porque en el fondo, que yo sepa, no hay abolicionistas que están en las fronteras haciendo porque hay un pasaje seguro de las mujeres que quieren viajar y deciden, y deciden, o deciden dentro de su pequeño rango de posibilidades venir con un trato de trata. Que yo sepa, no, están las abolicionistas, que se llaman abolicionistas, no, como que al final no les demos ese gusto, no les demos ese gusto de regalarles un término que significa tanto además, y que además en el fondo... Que hay que abolir el Estado, el capital, claro. El sistema punitivo. Parece que estamos haciendo una apología del trabajo, es como, bueno, no, hay que abolir el trabajo asalariado. Claro, hay que abolir, o sea, para mí el trabajo es muerte, enfermedad, ni siquiera el trabajo que me gusta, ni lo de he estudiado para trabajar en esto, no quiero trabajar de nada, he trabajado en cosas de lo mío, de eso que se dice, yo trabajo de lo mío, y no he querido ir, o sea, y es una mierda, pero mientras, la gente trabaja, entonces la gente tiene que trabajar de lo que quiera, y no es menos anarquista una persona que... decide trabajar y poner su cuerpo de esa manera. Pensábamos que sobre todo el tema del trabajo sexual en relación con el anarquismo tenía como cuatro ejes, ¿no? Que lo vamos a dividir. Uno es la policía y la represión. Luego está el tema del trabajo, ¿vale? Porque el tema del trabajo y la autogestión personal para... yo desde que estoy en contextos anarquistas siempre es como el gran tabú. Luego es un tema de... Luego está el tema de las fronteras. ¿Vale? Porque el tema del trabajo sexual y cuando sacan el tema de la trata y cuando sacan el tema de todo esto es que es un... ¿Cómo lo decías tú? Siempre se dice el trabajo sexual es una cuestión feminista, es una cuestión antirracista, ¿no? Sobre todo. Y luego está el tema de cómo atraviesa... ¿cómo? O sea, y también creo que es una cuestión anarquista, por eso estamos aquí también, porque hasta ahora no se ha hecho un espacio de decir el trabajo sexual es una cuestión anarquista. Y venimos un poco también a hablar de eso, de que también debe de estar en las agendas de los colectivos anarquistas. Y luego está pues cómo atraviesa todo esto a las disidencias sexogenéricas y cuerpos feminizados, ¿no? Cuerpos que no están en el centro, bueno, el centro que hablamos siempre, ¿no? De hombre blanco, heterosexual, capaz, joven y... Que está todo además unido, ¿no? Porque la policía... Claro, la policía de represión, pero ¿qué hacen? Redadas racistas por... se van a ciertos lugares donde tienen que estar las trabajadoras sexuales de calle, que también, o sea, que además no es lo mismo y se junta con cuerpos disidentes, porque obviamente no es lo mismo si eres una tía blanca, rubia, guapa, que hablas el idioma, no sé qué, puedes estar en ciertos espacios ejerciendo la prostitución, pero si tienes unos determinados otros cuerpos, se te relegan a otros lugares, ¿no? Como, y a la vez se une, por supuesto, a las fronteras, o sea... El trabajo sexual tiene todo que ver con las fronteras y la cuestión del trabajo, porque, bueno, hablamos del trabajo sexual, que no deja de ser una especie de paradoja política interesante, ¿no? Porque es como, se supone que todo lo que es trabajo, o sea, todo lo que no es trabajo está, digamos, en el ámbito de lo sexual y de los cuidados, ¿no? Al final, o sea, entonces, el trabajo sexual es una... A mí me resulta súper... político porque y muy incendiario porque no deja de cuestionar esos dos ámbitos, no deja de cuestionar esos dos límites, pero está en un mismo lugar ahora mismo, además situado históricamente en un momento con unos movimientos sociales muy, ¿no? Bueno, pues en eso estábamos, ¿no? Como haciendo, tirando esas líneas, ¿no? Entre cómo se une, ¿no? Está en toda esa industria de la salvación que no deja de ser un brazo de la policía que es para mantener a las personas del sur global en el sur global y las personas del norte global bien tranquilitas, no dejan de funcionar, de hecho, todas esa industria de la salvación como formas de evolución en caliente, ¿no? Como, ¿qué es lo que contabas tú de la gente? O sea, ¿cuánto asilo ha dado España para las víctimas de trata que tanto, ¿no? Es como tanto les preocupa. Claro, tiene que ver con, o sea, como los cuatro ejes están súper interconectados, justo por eso, ¿no? Porque, por ejemplo, el control del cuerpo de las mujeres, ¿no? Si tú eres una mujer sola que decide venir a Europa y te pilla Frontex, porque al fin y al cabo todo es autoridad de Frontex, automáticamente pasas a las listas, a las estadísticas de posible víctima de trata con objetivo sexual, con fines de explotación sexual. Entonces esas estadísticas falsean un montón, ¿no? Luego, cuando cogen a personas que realmente están en situación de trata de personas, solo es un 10% las que están en posible víctima, que sean posibles víctimas de trata con fines sexual. Pero es de lo único de lo que se habla. El resto, sobre todo, está en la industria textil. Hay un montón de... Bueno, en la agricultura, por supuesto. Y todo esto es como que... No se habla, ¿no? El problema es como, la trata de mujeres, vale. O sea, eso para empezar, ¿no? Los datos falseados totalmente. Eso de la lucha contra la lucha contra la trata y todo eso, al fin y al cabo, es un problema de racismo, ¿no? Y de fronteras. Sí, aparte es como por algo que lado, todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo está como súper de acuerdo, ¿no? Todos estamos en contra de la trata. Todo el mundo. O sea, hasta... ahí se une Vox, el punky de tu pueblo, tu padre... o sea, todo el mundo está en contra de la trata, por supuesto, ¿no? Como todo el mundo está en contra de la trata, pero nadie se preocupa de... ¿Qué es lo que pasa? O sea, porque una cosa es la trata y otra cosa es el tráfico, pero al final es como todo un cóctel, ¿no? Ahí en plan de, oye, eso de que se vengan chicas de no sé qué otros países, que es como, bueno, es que para ti es tan fácil como comprar un billete de avión. Un billete de avión también tienes que pagarlo, que yo sepa, ¿no? O te lo dan gratis. Entonces, si te quieres ir a algún otro país, tienes que pagar un dinero, pagas unos, ¿qué? 1,000 y pico euros para ir a Estados Unidos. Ir y volver, venga, va. Una persona también tiene derecho a desear irse a otro sitio, que yo sepa, ¿no? Lo que pasa es que las posibilidades son otras, obviamente, por culpa del racismo, por culpa de la colonialidad y por culpa de la Europa colonial. Entonces, pues te buscas la vida. Yo he conocido peña que ha venido con contratos de dinero, con una deuda, por supuesto, no te jode. Pero es que, nada, me decían, es que tía, nada viene gratis en esta vida. Y menos mal que me han adelantado el dinero, me decían. Menos mal que me han adelantado el dinero, porque si llego a quedarme donde estaba, estaría muerta. Y te quedas así y dices, y todavía seguimos como, que es como, todo el mundo está en contra de la esclavitud sexual. De la esclavitud sexual, de la esclavitud laboral, de todo tipo de esclavitud, obviamente. Pero no podemos mezclar tampoco, porque a veces las redes de apoyo mutuo y las redes de lo que llaman tráfico, es muy fina la diferencia, ¿no? O sea, al final es peña que te adelanta el dinero para que puedas venir aquí, porque obviamente no puedes venir de forma legal, porque te van a coger en la frontera y te van a decir, te vas a tu puta casa, porque aquí no caben más inmigrantes. Eso es lo que te van a decir. Y al final no deja de haber como una especie de discursito raro, xenófobo, coño, de... que parece como que todas estamos como ahí. Creo que hay que hilar un poquito más fino para estar con las compañeras que vienen del sur global, que pueden venir con una deuda. Es que habrá que atender esa realidad también, porque si no parece que tienes que ser, ¿no? Como que solamente hay un tipo de... Ahí está, la prostituta ahora, ¿no? Que es como... la trabajadora sexual, que es de aquí, que es blanca, que está súper empoderada, que está politizada ahora, que es como que es todo, es vegana, es anarquista, es todo, está ahí, ¿no? A tope. Que te da entrevistas, que sale con la cara descubierta, que lucha contra el estigma, está de puta madre, pero también hay mucha peña que viene con otra realidad y hay que abrazarla. No hay que directamente darles al gobierno, directamente lanzarles al Estado, lanzarle a la policía, lanzarle a la ley de extranjería, al CIE y a su país. Porque eso es lo que sucede. Y si vienes con hijos, o sea, lo primero que hacen es que te quitan a los hijos. Como seas sospechosa de ser víctima de trazas. Claro, es lo que decía la activista... Ay, perdona. Que una activista puta dijo que si se declaraba como víctima de trata con fines sexuales, podían llevar su caso de una manera, pero si no se declaraba víctima, si decía, no, es que soy puta, los servicios sociales se llevaban a sus hijos, ¿no? Por ejemplo. Luego, por otro lado, las personas víctimas de trata con fines sexuales que han pedido asilo se devuelven, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si entráis en un colectivo que se llama Etaira, que es un colectivo que lleva muchos años buscando datos, o sea, pues eso, buscando estadísticas reales, ellas manejan las estadísticas de la ONU. Entonces dicen, vale, es que desde sectores criminalizadores directamente se inventan las estadísticas. Entonces tú estás en un foro de internet y de repente alguien dice, un 80% de las prostitutas están obligadas y engañadas. Y dices, wow, qué fuerte, estoy súper indignada, ¿dónde puedo leer eso? Troll, no sé qué, bloqueado. si manejamos los datos oficiales, luego te das cuenta de que, por ejemplo, cuando pasas con el coche por un club de carretera, ¿no? Y ves ese sitio que nos parece como un poco sórdido, ¿no? Así un poco guarret y tal. Están engañadas, están con una persona que les obliga a no sé qué, no sé cuántos, pues hasta en la página de Voz del Mundo, que es una organización que se declara abolicionista, lo dicen en plan de no están obligadas, no son víctimas de trata, no son, simplemente son trabajadoras que están en situaciones de explotación. Lo que pasa es que esta precariedad en la industria del sexo nos cuesta más aceptarla, pero es la misma precariedad que un obrero que no tiene una cuerda cuando le tiene que subirse a un andamio, por ejemplo, ¿sabes? Esos niveles de precariedad en lo que conforma el sexo es como que está muchísimo peor visto, ¿no? Entonces lo que las trabajadoras sexuales luchan es pues en contra de esa precariedad en todos los trabajos, y volvemos a lo de también queremos abolir el trabajo, queremos abolir las situaciones de precariedad. Con el tema de, en verdad no vamos a poder hacerlo por partes porque todo se conecta, ¿no? Por ejemplo, con el tema de policía y represión, pero me ha venido con el tema del control de los cuerpos feminizados. Por ejemplo, en Barcelona, el movimiento de trabajadores sexuales se está movilizando mucho contra las ordenanzas municipales por la policía que les acosa en la calle, ¿no? Entonces, hace unos años, por ejemplo, hubo una manifestación donde se reivindicaba el uso público de los espacios públicos de la calle. Iban desde personas que se, o sea, chavales que jugaban al skate y que también les acostaba la policía, no sé qué, y había un grupo súper tocho de putas y chaperos diciendo nosotras también estamos en contra de esta ordenanza municipal, ¿no? El tema de la ley Mordaza, no se ha hecho alianza entre la peña anarquista que se moviliza en contra de la ley Mordaza, pero por ejemplo el colectivo de prostitutas de Sevilla lleva mucho tiempo también haciendo una campaña contra la ley Mordaza, porque las putas que están haciendo en la calle están sufriendo un montón de multas por ejercer en la calle. Control de cuerpos feminizados no solo de trabajadoras sexuales, porque en estos barrios, si tú eres una mujer que está sola por la calle de noche, lo mismo te para la policía porque sospecha y llevas dinero, por ejemplo, ¿no? O sea, tú sobre eres... Sobre todo si eres una mujer racializada. Sí, sobre todo si eres una mujer racializada, pues es que eres una puta, entonces te vamos a parar y te vamos a... ¿no? Luego, también conectado con la policía, la clandestinidad, aparte de que hay un recorrido histórico, como has dicho, ¿no? De... ¿no? Como que los burdeles siempre han sido espacios de encuentro para conspirar, ¿no? Porque eran espacios como más afuera de todos estos controles. Ahora lo mismo, si tú eres trabajador o trabajadora sexual y trabajas en un piso, como no existe ninguna normativa, no existe ninguna ley, no existe nada, que eso también ahora hablaremos de la posible contradicción que haya entre, ¿no?, pedir ciertas cosas con el tema de yo estoy en contra de todas las leyes, ¿no? Si un vecino ve que aquí pasa, en este piso de enfrente pasa algo, ya sea, bueno, normalmente piensan que es un tráfico de drogas, ¿no? Pero si es te pueden acusar de prosenetismo, ¿no? Aunque tú tengas un piso que para ejercer el trabajo sexual de una manera un poco más segura y tal, te puede caer una muy gorda, vamos, ¿no? Y todo eso relacionado con la clandestinidad, el no poder decir nunca qué es lo que estás haciendo ahí, ¿no? Por eso muchas, también desde el sector feminista más criminalizado se dice, uy, pero si tanto que piden derechos y tanto que el trabajo sexual es trabajo, que se hagan autónomas, que pague, o sea, primero, la farsa esa de, o sea, no sé si aquí hay autónomas, pero o sea, eso se te va a la olla. Pero, vale, pagas el autónomo con respecto a qué es lo que estás haciendo, qué actividad estás haciendo... ¿Quién coño se va a poner una lista de donde se quede para siempre que te has dedicado al trabajo sexual con el estigma que hay? O sea, con el estigma que cae. Con la que cae. Entonces, eso en cuanto a policía, represión. Sí, o dinámicas también de relacionarse. También, ¿sabes? Yo he visto ahí maneras también de organizarse cara, por ejemplo, a manis o a hacer determinadas cosas. Casi todas las trabajadoras sexuales, o sea, hay muchas trabajadoras sexuales que tendrían muchos problemas si les pilla la poli en una manifestación, ¿no? Entonces la manera en la que en las que hay que organizarse es diferente que si eres un grupo de blanquitos black bloqueros que pueden ir por ahí y quemando lo que les dé la gana, ¿sabes? No es lo mismo. que si eres una, ¿no? Mujeres, también hay mujeres más mayores, no sé, como que hay muchas dinámicas también en las propias movilizaciones, en el propio activismo, que se parecen mucho. Bueno, también queríamos dar como otra visión, ¿no? Porque como estuvimos en la presentación de otras, que es una cosa que apoyamos y que está muy bien. Hablando de policía y represión, es muy significativo cómo el Estado manda a la Audiencia Nacional, ¿no? al sindicato Otras, acusándolas a ellas justamente de prosenetismo y, bueno, y por ahora, pues, bueno, han recurrido, todavía no se sabe lo que va a pasar. Pero también visibiliza lo que hablábamos antes, ¿no? De las putas y chaperos, anarquistas, militantes y tal, pues, que también hacen otras cosas aparte de eso, ¿no? Porque el colectivo de putas libertarias del Raval, donde hay un montón de gente racializada, trabajadora sexual, que no se monopolice, ¿no? El tema de que nos vamos a aferrar a cualquier partido que se declare prosex, este tipo de cosas, pero sí como que nos rayaba el tema de, vale, cuando hablamos de los modelos, ¿no? Los modelos europeos, si eres regulacionista, si eres no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, vale, cosa aparte. La gente siempre saca a colación el tema de el modelo alemán. A ver, las prostitutas alemanas no quieren el modelo alemán. Los empresarios de la industria del sexo quieren el modelo alemán. Y la poli también. Y la, claro, entonces es un modelo hecho escuchando solo a empresariado de Estado, sí. ¿Vale? Entonces, cada vez que os digan, pues en Alemania, ya, es que en Alemania es una mierda. No, pero ni siquiera en Nueva Zelanda, que es como, Nueva Zelanda es lo más, porque es el modelo de decriminalización. Eso es lo más para Estados Unidos, porque ahí lo tienen jodidísimo. O sea, llevas 6 condones en el bolso y lo has cagado. O sea, pero el modelo neozelandés tampoco es muy guay. O sea, es guay porque puedes hacer cooperativas, puedes trabajar, o sea, puedes acceder a todos los derechos laborales sin que haya esa figura de a terceros, ¿no? O sea, ese a terceros. Pero, ¿qué pasa con ese modelo? Que es un modelo que solamente funciona para las personas de Nueva Zelanda. Entonces, para nosotras que vemos el trabajo sexual como una cosa que está profundamente unida a la cuestión de las fronteras, no nos funciona el modelo neozelandés tampoco. Pero sí que es cierto que el modelo neozelandés es el único modelo que se ha hecho. Okay. Que no nos gusta, a mí no me gusta. A mí no me gusta, pero la gente dice, bueno, ese es un poco mejor. No. Sí que, no, vale, no. Pero lo que quería decir es que es el único modelo que aun siendo profundamente racista, ¿vale?, han tenido en cuenta la voz de las trabajadoras sexuales, ¿vale? Y es una movida. Bueno, y es una movida despenalizadora que yo, por ejemplo, voy un poco por ahí, ¿no? Creo que desde sectores antiautoritarios, al igual que se pide la derogación de la ley Mordaza, lo que se debería de exigir es la ni penalizar a las trabajadoras sexuales por ejercer en la calle, por ejercer en un piso o donde sea, ni evidentemente que también desde otros sectores criminalizadores está de moda, que es, ah, no, lo guay es que se está criminalizando, se está penalizando al cliente, porque o sea, sin clientes no hay trabajo. Claro. Entonces, no puedes decir, yo estoy a favor de las fruterías, pero como vayas a comprar una frutería, multa. Es un ejemplo súper tonto. No, eso no. ¿Vale? Es un ejemplo súper tonto o una zapatilla. No vamos a dejar pasar eso. No, pero creo que nuestra idea debería de ir sobre todo por ahí, ¿no? Despenalización y dejar a la gente en paz. Eso para empezar. Y también, por ejemplo, el tema de los controles sanitarios y todo eso, que fuera un poco también pedido por las propias personas afectadas, ¿no? Esos protocolos médicos súper estrictos y súper invasivos. No, todo esto iba porque... Sí. O sea, bueno, a ver, es solamente porque realmente, si no estoy yo equivocada, la realidad es que no está penalizado el ejercicio de la prostitución en España. No está penalizado. Ahí es donde, si te fijas, te das cuenta que es toda una cuestión de racismo y de fronteras, porque al final lo que sí que está penalizado, ¿qué es? La prostitución de calle. No por, o sea, es como de calle. O que, por ejemplo, o sí que está penado, por ejemplo, grupos de apoyo, porque puede ser visto como trata, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú necesitas, por ejemplo, no controlas bien el idioma, vas con una compañera, aunque sea una compañera, es que la compañera es tu proseneta. Y esa es la manera que tienen de que la peña que no tiene red aquí no pueda tenerla, ¿no? O sea, no pueda sobrevivir, tenga que irse a pisos donde son súper, no sé, es mucho más complejo luego el poder, ¿cómo se dice eso? La negociación, digamos, de condiciones laborales es mucho más, es mucho, muy diferente. Y que bueno, que al final es que la gente, o sea, por donde caen las hostias a las trabajadoras sexuales es por migración. O sea, es sobre todo por eso. Sí, el estigma, sexualidad, siempre es una movida, vale. Pero por, yo pienso de eso al menos. Y al nivel legal creo que sobre todo así, de hecho. De hecho, hablando de leyes y tal, con este que estábamos hablando, de cuando decimos pro derechos, eso de derechos, ¿qué significa? ¿No? Nos suena todo así un poco turbio. Puede que no esté de más, aunque sea desde movimientos antiautoritarios, pedir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, hace años, eso ahora ha cambiado, gracias, pero fuimos a un centro social ocupado a organizar una fiesta por la despatologización de las identidades trans. Entonces se iba a hacer una nueva ley de identidad de género. Entonces, una de las exigencias de la red estatal y internacional trans era la reforma de la ley de identidad de género. Entonces, ¿por qué un espacio ocupado anarquista nos dice no podéis hacer esa charla, o sea, no podéis hacer esta fiesta ni esta charla ni nada porque nosotros estamos en contra de todas las leyes y vosotros buscáis la reforma de una ley? Entonces era como, vale, no dejas de tener razón, pero viene mucho de tu privilegio cis el hecho de tú tienes tu DNI, tú tienes tu o sea, tu privilegio cis, vamos, ¿sabes? O sea, sabemos lo que es el privilegio cis, ¿no? Entonces, es una mierda, pero sí que necesitan, o sea, no es una cosa que venga con la revolución social, sino es una cosa que se necesita ahora, que es que mi compa trans pueda ir al... al sistema sanitario, ¿sabes? Y gestionar cómo quiere transitar o no, o bueno, pues todo esto, ¿no? Entonces era como sí, qué bonito es el discurso contra la legislación cuando no eres tú el cuerpo que hay que legislar, porque en un patriarcado en el que un patriarcado colonial, obviamente el cuerpo del hombre blanco cisgénero no hay que legislarlo. Hay que legislar cuando ese cuerpo queda desprovisto de esos privilegios por otro tipo de razones, ejemplo, peña presa, ¿no? O sea, entonces, quiero decir, cuando eres una mujer, evidentemente, que hay que regular la ley del aborto. ¿Me va a venir alguien a decirme que está en contra? ¿Sabes? Porque es una ley. Venga, hombre. Y como que tiene que venir de la peña que lo vive, al final. También esas modificaciones casi nunca suceden, los procesos estos son una puta mierda, lo sabemos, pero entonces, para esos cuerpos siempre es una mejoría, siempre, para nuestros cuerpos siempre es una mejoría. Además de que si no, ¿cómo sería? Si no tienes derecho a... O sea, todos sabemos, ¿no? Todo el discurso de los derechos tiene que ver con el Estado, en el sentido que es un Estado de derecho, ¿no? Quiere decir que es un Estado que todos permitimos, digamos, que esté ahí porque nos va, ¿no? Es como esta especie de evolución de la servidumbre, ¿no? Donde es como este señor feudal que nos dice que no nos preocupemos, que no nos van a quemar los pastos, pero dame dinero, ¿no? Pues un poco más o menos lo mismo, pero con ese rin-rin de los derechos, ¿no? Que al final nosotros hemos hablado mucho de la cuestión de los derechos, si nos identificamos o no, ¿no? Como teniendo en cuenta esta perspectiva, es una... ¿No? Este ser pro derecho es un poco... ¿Qué? No, como que puede resultar un poco contradictorio, pero comprendemos que tiene que pasar por ahí. Porque si no... Sí, es como... Cuando también, bueno, no voy a decir todo el rato desde sectores libertarios porque de hecho se trataba de contextualizar estas cosas dentro del ámbito libertario, ¿no? Que es en nuestros espacios. Pero también tiene que ver mucho con privilegios el hecho de que tú de lo que pides y lo que tú puedes elegir, en el sentido de cuando he dicho antes que parece que el tema de la autogestión personal, el tema del trabajo es siempre cosas que han sido un poco tabú dentro del movimiento libertario, lo he dicho porque cuando personas que hemos decidido trabajar por nuestra cuenta o en espacios o en, como trabajos autogestionados, me viene por ejemplo la mandrágora, ¿no? Hemos estado trabajando en la mandrágora y politizando la mandrágora, que es un espacio gastronómico, ¿verdad? Para quien no lo conozca, y mucha gente se posiciona en contra, en plan de es que para nosotros no es político porque trabajar el trabajo asalariado es una opresión, entonces, ¿no? Entonces la cuestión es lo que decía un poco en la charla de otras, en el sentido de que antes de abolir el trabajo también está bien que se puedan organizar las trabajadoras sexuales en un sindicato, por ejemplo, que se considere que lo que hacen es trabajo, que ellas puedan decir, por ejemplo, a su jefe del burdel por el que hemos pasado antes en la carretera, tengo estas horas, tengo estos, ¿no? Tengo este convenio, por ejemplo, porque la gente dice, ay, si es que la lucha de las trabajadoras sexuales, como es otro trabajo, no nos gusta. Ya, pero tú, cuando vas a tu fábrica, que me parece genial, tienes tu convenio, y tienes tu sindicato, y tienes tú, ¿no?, un montón de cosas que ya te han venido dadas, ¿no? Y que no puedes quitártelo, ¿no? A lo mejor si las trabajadoras sexuales tuvieran derechos, decidirían renunciar a eso, no sé cómo decirlo, o sea, dirían, no quiero estar en un sindicato, ¿no? Como tú puedes decidir, ah, paso de sindicalismo porque soy súper activo, trabajo y no trabajo, y paso, vale, paso, como pero tienes el derecho de poder pasar, puedes pasar, pero para poder pasar tienes que tenerlo, ¿no? Quien está hecha para no tener nada, obviamente, no puede ser así, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a poder decidir no tenerlo, ¿no? Rechazarlo. Bueno, todo eso con respecto a cómo la apología del trabajo y bueno, y también del dinero, ¿no? Me han dicho mucho, o sea, también hay como una especie de estereotipo en torno a las trabajadoras sexuales que pues que es la pasta, ¿no? Entonces, pues el dinero es caca. Claro. Como somos anticapitalistas, estamos en contra del dinero. Yo lo tengo, pero tú como trabajador sexual estás haciendo una apología del dinero. Entonces es como, sí, claro, ¿no? O sea, crema pasta. O sea, o vivimos en una red de trueques donde yo todas mis necesidades están cubiertas por, gracias Cari, por este no dinero que no existe, ¿no? Por ejemplo. Y luego me gustaba mucho, si quieres tú explicarlo a lo mejor, el hecho de reivindicar también cómo el sistema patriarcal hace que ciertos cuerpos feminizados se encarga de que, o sea, el capitalismo sobrevive gracias a que hay personas que hacen trabajo gratis, ya sea de cuidados, ya sea de, ¿no? Entonces se les exige a las mujeres o otros cuerpos periféricos, ¿vale?, que hagan este trabajo, y si no lo haces te lo van a hacer por la fuerza, agresiones sexuales, bueno, precariedad, un montón de cosas, ¿no? Entonces, el exigir, en plan de, vale, mi sexualidad no es gratis, ¿no? Como que choca un poco con la idea, no, creo, claro, del sistema capitalista. Lo rompe, obviamente. O sea, no solamente cuerpos humanos, sino la tierra, o sea, todos los cuerpos de la tierra, los cuerpos y la tierra en sí misma y los cuerpos no humanos también están ahí para esta lógica del extractivismo colonial. O sea, ahora hablamos de las mujeres, tal, pero, o sea, toda esa categoría de lo humano ha ido cambiando a lo largo del tiempo y es, no deja, pero es como que de estructuralmente es lo mismo. O sea, efectivamente hay una esfera de lo productivo que se sostiene en base a que existen estas otras labores, estas otras acciones o estas otras vidas que se tienen que poner al servicio de esa dinámica de la producción que puede sostener, ¿no? Y al final ¿Qué pasaría si la Tierra se negara a dar? ¿Qué pasaría si la Tierra se negara y dijera, no, no te voy a dar esta comida que has metido, esas, ¿cómo se dice?, semillas transgénicas, no sé qué, no te lo voy a dar, te lo doy, me pagas, te va a costar, no vas a sacar plusvalía a partir de mi cuerpo, no vas a sacar plusvalía a partir de mi... ¿Qué pasaría? No se sostendría, es imposible. Si todas las mujeres dijéramos, no vas a sacar plusvalía de mi fuerza de trabajo, o sea, de mi sexualidad, de mi fuerza, o sea, lo siento, pero no existiría el patriarcado. Entonces, por ahí hemos conversado mucho sobre esto, ¿no? Con compas alrededor del tema del dinero. Es como, es que este dinero no es el mismo, nene, ¿sabes? El dinero parece lo mismo porque es un papel o es una moneda, pero no lo es. No es lo mismo, depende de quién lo tiene. No es lo mismo, o sea, no funciona igual, además, a nivel físico. Es que no, es lo mismo lo que tú tienes, lo que tú tienes que pagar cuando eres un cuerpo u otro. O lo que, o sea, en donde creemos que se tiene que volver a revisitar esta cuestión del dinero desde los espacios anarquistas, que es una cosa que además nos da, o sea, bueno, como que a mí también me viene, o sea, que ha sido un debate, digamos, de larga durada hacia atrás en el tiempo y creo que hay que volver a sacarlo también por una cuestión de clasismo en nuestros espacios y etcétera, etcétera, ¿no? También porque eso, por ejemplo, joder, o sea, cuando decimos que es el putófobo, es el transfobo, no lo decimos en plan, no, todos los cuerpos disidentes juntas, no. Es que resulta que vivimos en un mundo en el que si eres una mujer trans, pues todo el proceso que tienes que hacer para poder tener una vida que no sea basada en la violencia de mierda que todas las compañeras tienen que estar viviendo, hostia, es muy caro. Hostia, es muy caro. Entonces, es verdad, no todas las trabajadoras, o sea, no todas las mujeres trans son trabajadoras sexuales, obviamente, pero que históricamente existe una conexión clarísima entre el trabajo sexual y la supervivencia y la vivencia, la vida, que no solamente hemos venido aquí a sobrevivir, hemos venido también a vivir, pues es clara, es que es muy clara. Entonces decir que eso es apología del dinero o que es mercantilización de... Venga, o sea, no... Es negarle la posibilidad a las mujeres trans de que puedan vivir en un mundo sin violencia, si es lo que desean, o sea... Y por eso siempre también hablamos de eso, de que el trabajo sexual no solo es una disidencia sexual por el mismo hecho de que en su práctica está rompiendo toda la ¿cómo decir? Como toda la lógica heterosexual, ¿no? Porque si las lesbianas no somos mujeres, las trabajadoras sexuales tampoco lo son. Porque si lo que se trata es de ir en contra de lo que está previsto para ti, de lo que tiene que ver con la lógica heterosexual... no dar sexo gratuito a hombres es lo más antiheterosexual que existe. Entonces, obviamente, no solamente hablamos de trabajo sexual como una disidencia sexual en ese sentido, sino que también está históricamente relacionado con las mujeres trans y en general con el espectro LGTB, porque mucha gente que trabaja en... está dentro de... Son bolleras, peña trans, maricas... Y... Para ir acabando, también quería decir que así como tenemos a las compañeras trabajadoras sexuales en el anarquismo, militando y tal, también hay clientes, ¿vale? Entonces es como... ¿Qué tal más? Como que sí que romper, o sea, como también estábamos hablando, ¿no? De todos los estereotipos, de todos los, ¿no? Esa despersonalización que se hace, ¿no? Con la imagen que se tiene del putero, facha, torrente, pues bueno, pues que no deja de ser un estereotipo que evidentemente es real, pero no... No lo es completamente. Y también no reivindicarlo, pero sí visibilizarlo, ¿no? Que si se visibiliza todo, ¿no? Que es como esa persona que nadie nunca va a sospechar de mí que yo soy un putero, porque yo no soy así, ¿sabes? Yo no soy esa pinta, ¿no? O sea, todos tenemos Entonces tenemos en la cabeza esa imagen, ¿no? De Putero Torrente, ¿no? Entonces, pues justo eso, ¿no? Hacer visibilizar que no es algo que te haga peor persona ser cliente, igual que no lo es, evidentemente, dar el servicio, ¿no? Entonces es como, ¿no? Como que se tiende siempre a sacarlo de nuestros espacios, ¿no? En plan de, vale, si tenemos trabajadores sexuales, puedo aceptarlo. Pues ahora viene el otro paso. Podemos aceptar que también hay clientes. Y que una misma persona puede estar en un momento dado en una posición y en otro momento dado en otra. Claro. Ajá. Puedes estar de clienta o de trabajadora, depende del contexto. Sí, que no está mal, parece ser comprar fresas de Huelva, mucho más, ¿sabes? De lo que parece. Pero sí, pues, o sea, en fin. Y que aparte esa imagen del putero, el putero, es que es una imagen súper instrumentalizada, hecha por la peña que odia a las trabajadoras sexuales. O sea, es una especie de espejo que las criminalizadoras y las peña esta, que no sé qué les pasa, que tienen tanto odio en contra de las personas que se buscan la vida con su sexualidad, no sé cuál es el problema, que es como que lo crean, se han creado ese mito, esa especie de monstruo torrente para echar mierdas a las trabajadoras sexuales. Porque cuando tú estás diciendo que ese tío es un asco porque busca agujeros, no sé qué, ¿qué te está diciendo? ¿Qué está diciendo las trabajadoras sexuales? Que sois agujeros. ¿No? O sea, ¿no? Porque si ese es el cliente, efectivamente, cuando no se parece a la realidad en un porcentaje ultra alto. La gente es mucho más profunda que, sobre todo en cuestiones de sexualidad, es muchísimo más profunda y tiene muchas más capas que esa especie de dibujo animado que solamente le sirve a las criminalizadoras pijas estas que les ha dado por hacerse famosas y tal, a base de chapar la cabeza a las que están más vulnerables. Aparte dicen, no, nosotros tenemos odio contra los clientes, no. Tenéis un discurso del odio súper violento contra las trabajadoras sexuales. Y eso es violencia contra las mujeres. Eso no puede ser que, digamos, no, es que hay muchos feminismos. ¿Está el feminismo? No. Eso no puede ser feminista. No puedes tener ese odio contra las mujeres y decir que sos feminista o no feminista. Como lo que se dice lo de feministas que ya llevan muchos años en movimientos feministas, evidentemente, que decían de antes no, las feministas que estaban en contra del trabajo sexual no estaban en contra de las trabajadoras sexuales, ¿no? Es como algo súper súper nuevo de ahora, y no es una cuestión tampoco generacional, ¿no? Lo que hemos hablado muchas veces, que siempre tenemos la imagen de la Lidia Falcón, ¿no? En plan de la feminista mayor rancia, no, es que viene de todo, por ejemplo, de un activismo de Twitter, por ejemplo, y es son muy jóvenes, ¿no? Y meten mucha tralla. Y es muy cansado. Y en realidad, sí, con esto yo haría una petición así general de, no sé, igual que, o sea, no hace falta que seas trabajadora sexual para pararle los pies a peña que está teniendo un discurso del odio en público, ¿no? Como que muchas veces, a veces con este como que está muy bien, ¿no? Que venimos mucho de políticas identitarias, donde efectivamente, ¿no? Pues si no eres mujer te callas, ¿no? Si no eres trans te callas, pues, entiendo, y es genial. Pero también es verdad que eso a veces, a mí me da cansancio tener que, por ejemplo, con las opresiones que sí vivo, tener que ser yo siempre la que tengo que confrontar a la gente que está siendo violenta conmigo. Entonces, no sé, nos animaría a perder el miedo, no le estamos quitando, mientras no respetemos que el liderazgo, por supuesto, siempre tiene que ser de las trabajadoras sexuales, poner el cuerpo y defender que no sufran la violencia, el cuerpo a veces son los dedos, ¿sabes? O decir una tía, te callas, o pues es de agradecer, yo creo que... Y no sé si podemos igual charlar, si queréis, igual sería preferible que charláramos, o sea, en un nivel de conflictividad reducido, teniendo en cuenta que muchas compañeras pueden estar dedicándose al trabajo sexual y a lo mejor no les apetece estar aquí viviendo